Bienvenidos a una edición más del podcast de NFL Cover 3. Recuerden que somos una conversación de fanáticos de la NFL para fanáticos de la NFL. Soy Joaquín y de nuevo hoy estaré platicando con ustedes de lo más hermoso del mundo, que es la National Football League. El día de hoy quiero abordar un poquito acerca de mis opiniones de lo que sucedió en el draft. Sobre todo, no voy a ir recapitulando pick por pick de todos los rounds, sino más bien darle mis opiniones a algunos de los picks que me parecieron más interesantes. Y recuerden que si no hay discusión de NFL, no hay vida, y espero que podamos empezar a tener una conversación interesante. Antes de abordar en el tema que hoy nos compete, quiero platicar un poquito con ustedes del podcast pasado. En el podcast pasado, seguramente muchos de ustedes me escucharon, yo expresé opiniones un tanto fuertes respecto a todo lo que está sucediendo con Deflategate, y recibí respuestas de ustedes positivas y negativas, algunas personas de acuerdo conmigo, otras en desacuerdo conmigo, pero finalmente eso se trata. Yo no tengo todas las respuestas, se trata de tener un intercambio de opiniones que sea constructivo y que nos permita tener una conversación inteligente. Y bueno, desde que grabamos ese podcast, el tema de Deflategate se ha puesto peor. Por lo que yo puedo apreciar, se va a poner mucho peor antes de que empiece a ponerse un poquito mejor. Y la verdad, después de recapitular todo lo que yo comenté en el podcast pasado y todo lo que puedo comentar ahorita, finalmente creo que al menos en dos puntos yo tenía razón. No sé qué opinen ustedes, cualquier opinión estamos abiertos a escucharla. Y es que es una situación que, si bien tiene que tomarse en serio desde el punto de vista de preservar la integridad competitiva, creo que la liga tuvo muchas oportunidades de no permitir que escalara al nivel al que va a escalar. Y si ustedes creen que ya está grave, esperen dentro de unos meses para que vean el verdadero nivel en el que se va a poner esto. Y sin embargo, el tema de jugadores de todos los deportes profesionales buscando ventajas competitivas, que sí, y con todas sus letras os voy a decir que rayen en la trampa, pues es realidad el deporte, ¿no? Y no por lo de Tom Brady va a dejar de pasar. Posiblemente los jugadores busquen formas más discretas de hacerlo, pero finalmente es tan importante ganar en todos los deportes, que las organizaciones de los deportes, que finalmente son un negocio y no hay que equivocarse en ese punto, siempre estarán buscando cómo encontrar ese extra que les permite tener una ventaja. Y finalmente, si escucharon el podcast pasado, lo que yo comenté era: yo no estoy opuesto y sigo estando a favor de que Tom Brady reciba algún tipo de disciplina. A mí en lo personal me parece adecuado una suspensión de un partido más una multa significativa para mandar el mensaje correcto. Pero finalmente, al modo que está escalando esto, creo que nosotros, los aficionados del NFL, vamos a empezar a pagar un precio demasiado caro. Esta noticia, por cómo ha evolucionado en una semana para acá, no se va a ir en el futuro cercano. Y como les comentaba hace unos minutos, yo creo que se va a ir exacerbando al grado de que va a ser un problema serio. Finalmente, después de que la NFL emite su castigo, los Patriots no lo aceptan, toman una actitud totalmente desafiante, y lo que sigue para adelante va a ser una saturación mediática de un tema que finalmente, en mi opinión, es bastante inconsecuente y que la NFL como tal pudo haber evitado. Los últimos acontecimientos son que los Patriots apelaron, Tom Brady en particular, discúlpenme, se apoyó del sindicato de jugadores para apelar su suspensión, y para hacer más fuerte su caso, contrató a Jeffrey Kessler, que es un abogado que ha sido un dolor en el ya saben qué de la NFL desde hace mucho tiempo. Es el abogado que ha intercedido en todo lo que tenga que ver de asuntos del sindicato contra la NFL, y generalmente gana. Este fue el mismo abogado que logró que la suspensión indefinida de Ray Rice se eliminara. Fue el mismo abogado que ha intercedido en varios casos de la liga en el tema de contusiones a favor del sindicato de jugadores. Es el mismo abogado que apeló en corte federal para que la suspensión indefinida de Adrian Peterson se restituyera. Y pues obviamente Tom Brady agregó a su equipo al mejor abogado que su dinero, y que es mucho, puede comprar. Aparte va a tener el apoyo del sindicato. De donde esto se va a poner realmente feo es que los Patriots lanzaron un sitio, una página de internet que es thewellsreportcontext.com, en el cual, según ellos, exponen por qué toda la investigación del señor Todd Wells, que entre comillas fue una historia independiente, falló en sus juicios, y también lo que están emitiendo los Patriots en esa página ya también es totalmente risible. Esto ya no está volviendo un tema de quién tiene razón y quién no, sino es un tema de un juego de poder entre los Patriots y el comisionado, y esto se va a alargar bastante. Y finalmente, si ustedes recuerdan, hace unos 2 o 3 años, cuando fue la temporada de lockout, las negociaciones llegaron a un punto en que ya nadie se veía bien, cualquier argumento era absurdo y lo único que estaban dañando era a la liga y a los fans como tal. Esto va a seguir la misma línea. Entonces, ya ni siquiera voy a perder tiempo en lo mismo. Yo simplemente, mis puntos finales son, creo que la NFL lo pudo prevenir, tenía de antemano el pitazo de que los Patriots pudieran estar usando balones no adecuados, decidieron no prevenirlo y poner una especie como de trampa para cacharlos en el acto, y eso finalmente, combinado con las negativas de Tom Brady y de Robert Kraft, etcétera, esto va para largo. Tengan paciencia, agárrense, va a ser muy aburrido si creyeron que toda la saga de retiro o no retiro de Brett Favre o todo lo de lockout era demasiada saturación mediática. Esto de Flake que va a ser peor. Entonces, para no volver más en ese tema, vamos a platicar un poquito más de cosas más relevantes al tema actual, que es, ya inicia la temporada, no en términos de juego, sino en términos de preparación de los equipos de lo que va a ser el 2015. Y pues hace unas semanas tuvimos el draft. Entonces vamos a platicar en este podcast de el draft, y yo les voy a compartir mis opiniones de lo que yo puedo percibir. Fue un draft que creo que tuvo más atención antes de que durante, en particular el primer round. Muchas semanas antes del draft había mucha especulación acerca de trades muy agresivos por el pick número 2, quitar a los Titans el pick número 2 a cambio de otras cosas para hacerse de los servicios de Marcus Mariota. Figuraron en las noticias Philip Rivers, que al parecer tiene muchas reservas del potencial movimiento de los Chargers a Los Ángeles y que no quería irse para allá, entonces que chance ya se quería cambiar de equipo, y como él que es un sureño que ha creado su familia en el sur, que Tennessee es un equipo ideal y que Ken Whitson fue su coach. Entonces creo que la noticia mediática alrededor de lo que pudiera haber pasado en el draft superó y por mucho lo que realmente se dio en el draft. Finalmente el draft fue muy formulático, no hubo grandes sorpresas. Después de que se eliminó la posibilidad de que los Titans fueran a cambiar ese segundo pick por un quarterback más veterano, el resto del draft, en particular el primer round, se dio muy como se pudo haber esperado que se iba a dar, y creo que cualquiera que haya hecho un mock draft asumiendo que no iba a haber sorpresas, su resultado final fue muy adecuado a lo que finalmente acabó sucediendo. Entonces, para recapitular un poquito, el primer pick, sin sorpresa para nadie, fue los Buccaneers, un equipo que está en franco rebuilding, que no tiene propuesta. Tomaron al quarterback James Winston. Todo el mundo sabía que él iba a ser el pick. Podía haber ciertas dudas en base a que Winston ha tenido ciertos problemas fuera del campo. Tiene un historial un poco cuestionable mientras jugaba con los Seminoles de Florida en cuestiones fuera del campo. Pero lo que es importante mencionar es que cuando un equipo de la NFL evalúa a un quarterback colegial, lo primero que evalúa es qué tanto la ofensiva que este quarterback jugaba en colegial se traduce al juego de NFL. La Universidad de Florida, Florida State, los Seminoles, son una ofensiva que juega muy similar a lo que se juega en la NFL, es decir, más veces que no el quarterback recibe el balón under center, no en la shotgun position, no juegan en spread offense, y los scouts se fijan mucho en la mecánica que tiene un quarterback jugando una ofensiva lista para la NFL. Bajo esa tela de juicio era indudable que James Winston era el quarterback más, al parecer en apariencias, más listo para transicionar de su ofensiva de colegial a la NFL. Y por los Buccaneers no le buscaron mucho, estaba cantado que este iba a ser el pick, y tomaron un quarterback que, en mi opinión, mecánicamente debe ser la mejor opción para un equipo que está buscando un quarterback. Sin embargo, a mí me preocuparía bastante la tendencia de James Winston en colegial a tirar intercepciones. Creo que le fallan un poquito las lecturas sobre todo en campo profundo. Sin embargo, todos los intangibles parecen estar ahí. Atléticamente era mucho mejor que cualquier otra opción. Y pues en la NFL hoy en día, por cómo se está favoreciendo al juego aéreo, hay dos clases de equipo: los que tienen quarterback y los que no tienen quarterback. James Winston es la apuesta de los Buccaneers a ser del lado de los equipos que tienen un quarterback. Sin embargo, esto no fue ninguna sorpresa. El pick número 2, pese a que fue el pick más debatido, desde que Chip Kelly quería reclutar a su quarterback colegial Marcus Mariota y estaba a punto de secuestrar el futuro de la franquicia por un cambio bien agresivo para subir desde el 20 y tantos hasta el 2 para tomar a Mariota, hasta que los Bears estaban interesados en Mariota y estaban dispuestos a poner a Jay Cutler en la mesa, el cambio de Philip Rivers que ya les comenté. Finalmente fue mucho ruido y pocas nueces. Finalmente los Titans, claramente no convencidos de Zach Mettenberger, fildearon ofertas por el pick número 2, pero al parecer los Titans fijaron un techo muy alto por la oferta. Nadie se atrevió a pagar el precio y finalmente los Titans se quedaron con Marcus Mariota, que yo no sé qué tan bueno vaya a ser. Creo que va a ser un quarterback que va a requerir un poquito de tiempo entrar al NFL. No me parece que la ofensiva que él jugaba en Oregon sea tan adecuada para la que juegan los Titans. Sin embargo, Ken Wisenhunt, que tradicionalmente es un quarterback, un pocket passer, busca el juego basado en el quarterback representa 3-4 pasos, leer el campo, alzar un pase. Si bien Mariota no funge en ese esquema porque Mariota jugaba una ofensiva después en colegial, Ken Wisenhunt tiene las credenciales correctas para poder construir una ofensiva alrededor del skill set de Mariota. Ellos claramente dijeron que draftearon a Marcus Mariota con la intención de que sea el starter en la semana 1 de la temporada 2015. Con los quarterbacks generalmente es un volado, pueden ser muy exitosos, no pueden serlo, pero pues ellos están creyendo a Marcus Mariota. El hecho que no hayan cedido a cambiarlo realmente quiere decir que le den material. Y si vemos el roster de Tennessee, pues deja mucho que desear en términos ofensivos, pero han agregado buenas piezas en la línea ofensiva. Si no me equivoco, el año pasado agregaron a Taylor Luan, que tuvo una temporada al menos sólida, y pues habían agregado un par de receptores por ahí. Creo que Hakeem Nicks quedó con ellos, que si bien ya no tiene las piernas para ser un receptor que estire el campo, tiene manos muy grandes, es corpulento, usado correctamente puede ser un buen possession receiver. Entonces también va a ser interesante qué tanto evoluciona Bishop Sankey en su segundo año. Entonces los Titans creo que se comprometieron con su quarterback del futuro y creo que gradualmente van a estar construyendo alrededor de él. No creo que vaya a tener mucho éxito en el 2015, pero si Mariota muestra al menos lo mismo que mostró Derek Carr el año pasado con los Raiders, creo que van a estar contentos y van a tener un buen cimiento para crecer a futuro. Con el tercer pick los Jaguars tomaron a Dante Fowler y finalmente, y consenso, quitando a los dos quarterbacks, era el mejor jugador defensivo en el draft. Los Jaguars sin lugar a dudas jalaron el gatillo, pero los Jaguars, si no tuvieran mala suerte, no tendrían nada. Y en el primer rookie minicamp, Fowler, en una jugada medio ridícula, se lastimó la rodilla, tuvo un ACL tear y perderá toda la campaña 2015. Pese a ello, los Jaguars lo firmaron, garantizaron su sueldo, garantizaron que sea parte de los Jaguars, y pese a que no veremos a Fowler en el 2015, es un chavo de 21 años, la recuperación de este tipo de lesión tiende a tener cierto nivel de éxito en el NFL, y queda claro que la apuesta de los Jaguars es a futuro, y pues tuvieron mala suerte, pero pues se les da lo mejor a Dante Fowler, y ojalá se recupere pronto, y aunque los Jaguars no vean productividad de su first round pick, ojalá el año que entra tengan un buen jugador. Similar le pasó a los Texans el año pasado, draftearon a Jadeveon Clowney con el primer pick overall draft y por lesiones casi no lo vimos, pero pues si Jadeveon Clowney tiene una buena temporada en 2015, finalmente la decisión de los Texans pagará frutos. Más o menos va a pasar lo mismo con los Jaguars proyectando hacia la temporada 2015. En el cuarto pick del draft, los Raiders, sin sorprender a nadie, tomaron a lo que el consenso del mejor receptor del draft, que era Amari Cooper. Amari Cooper, de Alabama, es un receptor, un excelente corredor de rutas cortas. En mi opinión y la presión personal, nunca evolucionó su juego en Alabama en el contexto de correr rutas largas y estirar a las defensivas. Sin embargo, por cómo está estructurado Raiders hoy en día, y considerando que draftearon quarterback el año pasado con Derek Carr, creo que con Amari Cooper se van a hacer un receptor que no me sorprende en lo más mínimo que cache, que tenga 100 recepciones en 2015, aunque sean recepciones cortas y mucho splash. Yo soy un poco adverso, cambiando un poquito de tema, de draftear rookie wide receivers en fantasy football, pero si este año yo fuera a draftear alguno, sería Amari Cooper, simplemente porque va a tener muchísimas oportunidades. Inmediatamente se volvió el mejor receptor del roster de los Raiders, sabe correr rutas y es una buena apuesta a futuro por un equipo que está empezando gradualmente a reconstruirse. A mí, muy calladamente, el año pasado los Raiders tuvieron uno de los mejores drafts, se hicieron de Khalil Mack, que posiblemente fue el mejor novato defensivo de la temporada 2014. Ya tienen su corazón defensivo, tienen a Derek Carr, y pues este año le van a apostar a darle armas a su quarterback. Los Raiders no los veo listos para hacer un splash inmediato, pero por primera vez hace mucho tiempo creo que va en la dirección correcta. No se equivocaron con Amari Cooper, me parece que van para adelante. Con el pick número 5, los Redskins empezaron a distorsionar un poquito el draft, y más aparte de lo que se ve en el primer round, los Redskins han... yo no sé qué están haciendo. Me parece que Snyder, el dueño, está abusando de su poder y ha tomado muy malas decisiones. Poco antes del draft anunciaron que iban a hacer un pick up, o iban a hacer efectiva la opción de quinto año de Robert Griffin. Esa opción vale más de 10 millones de dólares, es decir, que se comprometen a un quinto año con un quarterback que desde que se lesionó esa temporada de novato no le ha dado absolutamente nada al equipo. Es un quarterback que el año que tuvo éxito en su año de novato jugaba en una ofensiva de read option, y gran parte de su éxito fue derivado del engaño que hacían él con Alfred Morris. Pero desde que se lesionó la rodilla y le han exigido que sea un pocket passer, o que sea el deep quarterback que recibe el balón, retrocede un poquito, lea el campo y lance un pase, ha dejado bastante que desear. Yo creo que hacer efectiva esa opción fue un movimiento sumamente terrible, pero al menos que los Redskins en este draft hayan elegido a Brandon Scherff, sorpresa, que era el mejor liniero ofensivo del draft, quiere decir que realmente siguen creyendo en RG3. Finalmente son consistentes, ya sea en su error o en su acierto, pero quienes haya dicho que proyectaban que Scherff se fuera con los Redskins con ese pick, realmente está haciendo mentiras. Nadie lo esperaba, y realmente ese fue el primer movimiento que tuvo una especie como de efecto de cascada en el resto del draft. Los Jets draftearon con la posición número 6 a Leonard Williams, uno de los mejores pass rushers de este draft, sin duda posiblemente el mejor en el contexto de un ala defensivo encargado de presionar el quarterback. Yo creo que los Jets en ningún momento de todas sus proyecciones de draft se han imaginado que les iba a caer este jugador. Sin embargo, les cayó, y finalmente hay dos approaches para draftear en NFL: tú drafteas al mejor jugador o drafteas lo que necesitas. Yo creo, me quedó claro que los Jets, pese a que están saturados de buenos jugadores en la línea defensiva, les cayó un jugador con un talento excepcional y jalaron el gatillo con Leonard Williams de USC, ala defensivo. No se sorprendan si los Jets tienen la línea defensiva más potente de la liga. Están construidos para presionar al quarterback, y de alrededor de presionar al quarterback ganar partidos. La cuestión de quarterback con los Jets, con Geno Smith, y creo que trajeron a Fitzpatrick, y draftearon también a Bryce Perry, pintan mejor que el año pasado, pero de que los Jets van a tener una buena defensiva, pueden contar con ello, y tener un talento como Leonard Williams no les va a sobrar, lo van a saber utilizar. El pick número 7 fue Kevin White, se fue a los Bears de Chicago. Él es un receptor corpulento de West Virginia. Era obvio, yo hubiera pensado que en la ausencia de lo que cualquier equipo pudiera considerar el mejor liniero ofensivo, que se fue con los Redskins, Brandon Scherff, yo creo que los Bears estaban buscando el reemplazo para Brandon Marshall, y finalmente Kevin White estaba en el tablero. Hubiera sido ilógico pensar que lo iban a dejar pasar. Kevin White es un receptor muy bueno para estirar el campo. A mí en lo personal me parece muy similar a Larry Fitzgerald. Creo que es un excelente jugador, y en tándem con Alshon Jeffrey y teniendo a Jay Cutler, que si hay una cosa que sabe hacer bien es lanzar profundo, creo que los Bears se fueron por la mejor opción que tienen ese pick. Entonces Kevin White es sentado para ellos. Los Falcons, creo que nadie en el planeta Tierra con el pick número 8 pensara que se hubieran ido por jugador ofensivo. Ellos claramente, su deficiencia el año pasado era la defensiva, en particular todo lo que tuviera que ver con linebackers y línea defensiva. Entonces, considerando cómo se había desquebrajado el draft en los primeros 8 picks, ellos tomaron a Big Beasley de Clemson. Beasley en particular me parece que pudiera tener un poquito de dificultades en transicionar al tipo y a la velocidad defensiva que se juega en la NFL, pero considerando las necesidades que tienen los Falcons, realmente no tienen muchas opciones. Ellos tienen buenos corners, entonces era mejorar el concepto de línea defensiva o linebacker exterior. Entonces, en ese momento, como escogieron el pick, Beasley era lo mejor que pudieron haber tenido. Luego, en el pick número 9, mis Giants, ellos tuvieron una selección muy típica de los Giants. Creo que el movimiento de los Redskins de tomar a Brandon Scherf no les gustó. Yo hubiera estado seguro que los Giants hubieran tomado a Scherf de haber estado disponible, y si no hubiera estado Scherf disponible, hubieran tomado a Kevin White. Sin embargo, ya no estaban en el tablero. Giants es un equipo que ahorita cree mucho en su cuerpo de receptores, creen mucho en su ofensiva. Creo que con Odell Beckham el año pasado dieron los estrellas suficientes para mostrar a un equipo que puede anotar muchos puntos. Creo que le están apostando a que Ruben Randall finalmente dé el salto a ser un wide receiver 3 bastante respetable. Creo que le están creyendo que la rehabilitación de Victor Cruz va a ser satisfactoria. Entonces, ¿qué les queda? Pues seguir reconstruyendo una línea ofensiva que ha sido su talón de Aquiles. Y finalmente agregaron a Eric Flowers de Miami. Es el jugador más grande del draft, y por grande me refiero a corpulencia física. Es el más alto, el más pesado, fue el que más repeticiones de bench press tuvo en el combine. Es un jugador que, en mi apreciación, no creo que vaya a ser listo para jugar en la semana 1 como left tackle. Creo que tiene el cuerpo, pero le falla la técnica. Pero me queda claro que los Gigantes están pensando en reconstruir una línea ofensiva, están pensando en realizar un juego más básico, como le gusta a Tom Coughlin, saber correr el balón, proteger el quarterback, estirar el campo cuando sea adecuado. Entonces, en ese sentido, e históricamente, considerando que los Giants les gusta draftear, de no haber un skill position player que les llene el ojo, los Gigantes van a draftear liniero defensivo o liniero ofensivo, y creo que fueron consistentes con su filosofía. En el número 10, los Rams tomaron a Todd Gurley, y este me pareció uno de los picks más curiosos, porque realmente dice mucho del equipo que quieren ser los Rams y de las condiciones en las que se encuentra el NFC West. El año pasado los Rams trajeron a Trey Mason, que tuvo una temporada bastante productiva como corredor, y sin embargo este año agregaron a vía cambio, se hicieron de Nick Foles, dejaron ir a Sam Bradford con un cambio que hicieron con los Eagles. Y como yo leo el move de Todd Gurley yéndose a los Rams, es Jeff Fisher diciendo: vamos a ser un equipo que nos gusta correr el balón, queremos opciones. Todd Gurley ha sido comparado con Adrian Peterson en estilo de juego, y si bien la la pregunta detrás de Gurley es la lesión de rodilla, también tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior. Sin lugar a dudas, y asumiendo que se va a recuperar bien, era el mejor corredor del draft, y los Rams no repararon en jalar el gatillo. Va a ser un equipo muy interesante. Creo que los Rams están perfilándose a ser un equipo bastante difícil de jugar contra ellos. Están estableciendo buen juego terrestre, ya tienen una de las mejores líneas defensivas de la liga, y ahora creo que Gurley simplemente acentúa las fortalezas que de por sí ya tenían. Vamos a ver cómo resulta. Los Vikings, un equipo que el año pasado drafteó principalmente para ofensiva, se fueron por el mejor cornerback que estaba disponible en el draft. Ellos draftearon a Trey Waynes de Michigan State. En mi opinión personal, Waynes en efecto era el mejor cornerback de la liga. Perdón, era el mejor cornerback del draft, pero no alguien que se justificara elegir tan alto. creo que pudieron haber visto en otra dirección. Sin embargo, deciden reforzar su secundaria con este cornerback. Vamos a ver qué te resulta. En el pick número 12 los Browns tomaron a Danny Shelton, guardia nariz, también una bestia de hombre, un talento que sin duda pinta para pudiera ser candidato a rookie defensivo del año. Ya veremos qué tal. Shelton viene de Washington. No se pudo haber equivocado, fue un excelente pick de los Browns. Los Saints tomaron, para los que juegan fantasy football, ojo con los Saints. Saints, por cómo se han comportado en la off-season y cómo se han comportado en el draft, ellos están abandonando un poquito el juego dinámico aéreo en brazo de Drew Brees. Están empezando a favorecer un poquito el juego terrestre. No escatimen en su fantasy draft en Mark Ingram. Mark Ingram en una de esas va a ser uno de los mejores corredores en la temporada 2015, y el hecho que sigan agregando piezas para fortalecer un juego terrestre es indicador de la intención que están teniendo los Saints. Drew Brees va a seguir siendo los mejores quarterbacks de la liga, pero su cuerpo de receptores ha perdido volumen, y lo que ha favorecido, lo que ha hecho la gerencia de Saints, es pensar en un equipo que va a correr, y el jugador que figura en eso es Mark Ingram. Añadir a Andrew Speed de Stanford es indicador de ello. Mark Ingram, se están buscando un sleeper de fantasy, inclusive un candidato que pueda liderar la NFL en rushing yards en 2015, no pierden el radar a Mark Ingram. Los Dolphins toman un receptor de Louisville, Devontae Parker. Es un buen corredor de rutas, y lo que nos están diciendo Dolphins con este pick es que Tannehill Hill es su quarterback del futuro y le van a dar armas. Ya veremos cómo resulta. Los Chargers cambiaron el pick número 15 con los 49ers para tomar a Melvin Gordon. Después de Todd Gurley, el consenso mejor running back de este draft era Melvin Gordon de Wisconsin. Los Chargers perdieron a Ryan Matthews. Entonces, para los Chargers, rellenar el hueco de running back era obvio y tomaron lo mejor. Melvin Gordon es un perfecto sentido, vamos a ver cómo nos resulta. Y luego, ¿qué siguió por ahí que sea relevante? Ojo con el pick de los Browns, el número 19, cambio de los Bills, Cameron Irving, un centro de Florida State. Me llama la atención porque el año pasado los Browns tuvieron una lesión con Alexis Mack, y de por sí los Browns tienen una buena línea ofensiva. No sé si agregar a Irving sea un indicador de que Mack no va a regresar al nivel que estaba acostumbrado, o que si este jugador Irving figura, posiblemente ya no van a requerir de sus servicios. Entonces, ojo con lo que hicieron los Browns en el pick número 19 con Cameron Irving. Creo que puede ser interesante. Es un buen centro de Florida State. Creo que puede ser un day one starter. Vamos a ver cómo les resulta. Luego, qué relevante, si no me recuerdo, el pick número 22, los Steelers, que están reconstruyendo su defensiva, tanto desde el punto de vista de coordinación hasta el punto de vista de personal, agregaron a Bud Dupree. Es un linebacker exterior de Kentucky. A mí me pareció uno de los jugadores mejores en el draft, y de hecho me sorprende que haya estado disponible en el pick número 22 para los Steelers. Sin embargo, decidieron tomarlo. Es un jugador rapidísimo y me parece que tiene la facultad que es muy exigida hoy en día en la NFL. Es un linebacker exterior que puedes utilizar para tirarte a cobertura o para presionar al cornerback. Excelente pick por parte de los Steelers, creo que les cayó del cielo, más considerando que están cambiando de filosofía defensiva. Los Broncos en el 23 jalaron el gatillo con Shane Ray, un jugador que estuvo involucrado en un par de polémicas por consumo de marihuana, pero cuyo talento es innegable. Cuando estaba en Missouri era un alero defensivo que generaba muchos problemas. Entonces creo que los Broncos están dispuestos a hacer una apuesta por un jugador que tiene un techo bastante alto. Vamos a ver cómo les resulta. Otra cosa que me llamó la atención, los Browns en el pick número 25 tomaron a Shaq Thompson, otro jugador que tenía un poquito de mala historia, sin entrar en detalles, pero curiosamente las Panteras siguen fortaleciendo la defensiva y ya tienen una defensiva bastante decente. Si Shaq Thompson es el jugador que los Panthers creen que puede ser, y considerando que tomaron la opción de quinto año de Luke Kuechly, creo que la defensiva de Panthers puede seguir dando de qué hablar. En el pick número 26, los Ravens tomaron a Breshad Perryman, un receptor de Central Florida, que es un excelente reemplazo de Torrey Smith. No solamente reemplazo, si es un upgrade. A mí siempre me pareció que Torrey Smith era un caballo de un solo truco, estiraba el campo y podía cachar el pase profundo, y jugando con Joe Flacco, que es excelente lanzando bombazos, funcionaba. Pero era un receptor, más bien, es un receptor que no puedes utilizar de forma muy versátil, no puedes utilizar en rutas cortas. Entonces creo que por eso los Ravens decidieron dejar ir a Torrey Smith y rellenan ese hueco con Breshad Perryman de Central Florida. Si quiere un sleeper de fantasy en términos de un receptor que puede ser productivo inmediatamente, Perryman es excelente opción. A Flacco le gusta lanzar profundo, Perryman es sumamente rápido y a la vez también lo puede utilizar en un juego de pases cortos. Creo que Perryman va a tener oportunidades de ser significativo. En el pick número 27, Jerry Jones, contra todo su historial antes del 2014, es decir, 2013 para atrás, sus decisiones de draft eran bastante pobres, pero Jerry Jones sigue construyendo en los Cabos un equipo bastante metódico, bastante enfocado, y draftearon al segundo mejor cornerback en el draft de Connecticut, Brian Jones. Me parece que los Cowboys van a seguir apostando lo que les funcionó la temporada pasada, es decir, buena línea ofensiva, más bien, la mejor línea ofensiva de la liga, buen juego terrestre, mantener a la ofensiva del equipo puesto en el campo por medio de, perdón, en la banca, por medio de controlar el balón. Los Cowboys, como yo los veo, y son mis rivales de división, siendo yo un fan de los Giants, pero si les funciona el experimento de Darren McFadden con Joseph Brandon, la línea ofensiva sigue siendo lo que es y logran mejorar su defensiva. Claramente su pick en este draft es tirándole a mejorar esa defensiva. Los Cowboys pintan para ser uno de los mejores equipos de la NFC, sin lugar a dudas. En el pick 98, los Lions, en un cambio con los Broncos, tomaron a un offensive guard de Duke llamado Laken Tomlinson. Yo no lo vi mucho jugar en colegial. Por las críticas que yo leí, era un jugador que le fallaba un poquito la técnica, pero finalmente queda claro que los Lions siguen con la intención de jugar un juego vertical, y mantener a Matthew Stafford de pie es su prioridad. Los Colts siguen agregando armas, agregaron a Philip Dorsett de Miami, otro receptor rapidísimo. Si les funciona este experimento, la ofensiva de Colts va a ser la más explosiva de la liga. Ya tienen a Andrew Luck, van a tener a Frank Gore, agregaron a Andre Johnson como receptor, ya tienen a T.Y. Hilton, ya tienen a este nuevo Philip Dorsett, adelantándome a los fantasy drafts. No hay mejor quarterback en fantasy para el 2015 que Andrew Luck. Le siguen dando armas, y honestamente, de mejorar un poquito la defensiva, los Colts deberían ser durante todo el año el mejor equipo de la AFC. Recuerden el tip: gasten un fantasy pick tempranero en Andrew Luck. Ningún quarterback va a dar más puntos que Andrew Luck. Finalmente, en los últimos picks del draft, los Packers tomaron a DeMarius Randall, es un free safety. La posición de safety en este draft estaba bastante pobre, pero sin embargo los Packers perdieron bastante en la secundaria. Se les fue la agencia libre su cornerback Tremont Williams. Entonces creo que llenaron huecos confiando en que ya tiene una buena ofensiva. Creo que Randall de Arizona State es decente, no voy a decir excepcional, pero si eres un general manager y estás drafting for need en la situación de los Packers, creo que DeMarius Randall era lo mejor que tenías. El pick número 31 de Clemson, los Saints, a cambio de los hijos, creo que fue parte del trade por Jimmy Graham, tomaron a Stephon Anthony, un linebacker interior de la de Clemson. Es bueno junto contra la carrera, nunca va a ser un Luke Kuechly que pueda hacer la cobertura también, pero si lo que les interesa es alguien que pueda jugar la carrera, jugar en la caja, de la caja hacia abajo. Creo que los hicieron un buen tip, un buen pick. Y finalmente los Patriots, en el pick número 32, tomaron a Malcolm Brown de Texas. Este pick claramente apela a que decidieron ya no retener los servicios de Vince Wilfork. Entonces tomaron un hombre no tan grande, pero con muy buena técnica, de Texas. Y pues vamos a ver cómo le soluciona. Los Drafts tienen una, lo digo, perdón, los Patriots tienen una historia de draftear bastante bien. Yo creo que no hay razón para dudar de sus habilidades como draft. Y ya pues en el resto del, en el resto de del draft, los días subsecuentes después del round 1, hubo movimientos interesantes. El primer pick del round número 2, los Giants hicieron un cambio con los Titans para hacerse de Landon Collins de Alabama. Landon Collins era el consenso, el mejor strong safety de la liga. Yo viendo jugar a Landon Collins me recuerda mucho a lo que era Adrian Wilson en sus épocas de gloria con los Arizona Cardinals. Es un safety, strong safety, más parecido a Cam Chancellor, pero que no es muy bueno con una cobertura. Creo que los Giants van a tener que tenerle un poquito de paciencia, pero interesante que han obtenido ese pick a cambio de renunciar a su pick del cuarto round para tomar un jugador que necesitaban. Como les comentaba al principio, fue un draft bastante sin sorpresas, bastante predecible. Creo que no hubo nada que rompiera lo que todo el mundo esperaba, pero va a ser interesante, ¿no? Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Equipos que en mi opinión draftearon bastante bien después de los 7 rounds fueron los Jets. Me sorprendió lo disciplinados y lo educados que fueron los Jets con sus drafts, con sus picks. Me sorprendió lo bien que draftearon los Cowboys. Me gustó lo que hicieron los Steelers. Me gustó un poquito, pero con un tanto de reserva, lo que hicieron los 49ers. Pero bueno, finalmente evaluar un draft antes de que los jugadores jueguen su primer partido de temporada regular es bastante aventurado. Creo que el buen momento para juzgar un draft es 2 o 3 años después de que se lleva a cabo. Ya veremos cómo están las cosas. Y bueno, creo que con esto concluyo la emisión de hoy. Como les comentaba, era solamente proteger un poquito de lo que yo vi en el draft. Me enfoqué mucho en el primer round, pero espero que mis comentarios les sirvan para saber cómo pronosticar qué hicieron sus respectivos equipos o al equipo que ustedes le van al draft. Como siempre, recuerden que somos una conversación de fanáticos de la NFL para fanáticos de la NFL. Por favor, no se desesperen con lo de Deflategate, va para largo, va para lo muy largo. Nos pueden seguir en Twitter, mándenos un correo con sus comentarios. Estamos al pendiente y platicamos pronto.